que sigo el camino igual. Es temprano, se hace tarde, el tiempo me lo dirá. Tan cansado de volver, siempre volverá a empezar. Sin refugio siempre espero que me des una señal. Los días que van pasando, ya no puedo guardar más. Se detiene en mi cabeza la vieja felicidad. Y cansado y dormido, te comienzo a recordar que solo con mis momentos me fundo en la oscuridad. Se hace tarde, el tiempo me lo dirá. Tan cansado de volver, siempre volverá a empezar. Sin refugio siempre espero que me des una señal. Los días que van pasando, ya no puedo guardar más. Se detiene en mi cabeza la vieja felicidad. Y cansado